de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Todos los viernes de 13 a 17 horas. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Buenas tardes a todos. Después de 45, 50 minutos de corte de luz, y pudimos conectar el generador y volvemos al aire. Ahora, y en el momento que conectamos el generador, volvió la luz de línea. Disculpen la demora. Y hoy vamos a tener un programa atípico, porque va a durar un poquito menos, bastante menos. Y rearmamos la historia. Por eso vino Germán López Figueroa de SOS Patagonia para tirar una onda y ayudarme a hacer el programa, porque se había descalabrado todo. Germán, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mauro? Bien, te comentaba antes que empezáramos el programa que había estado leyendo una nota sobre la cumbre del agua que se hizo hace 15 días en San Luis. Uh-huh. Y que a mí personalmente me preocupaba esta cuestión de el consumo del agua per cápita en el mundo. Alto. No entendía por qué. Sigo pensando, ¿tanta agua consumimos para comer una galletita? Vos tenés en cuenta que cuando se habla de consumo de agua, no es solamente el agua que vos consumís en un vaso, es el agua que se consume, que consumen las plantas para poder crecer. O sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano implica agua, ¿sí? Ya sea cultivo, ya sea industria, ya sea un montón de cosas. Bueno, eso suma una cantidad gigantesca. Lo que podemos dividirlo después, si querés, es en cuánto necesitamos de agua potable, que esa sí es para consumo directo, y cuánta necesitamos para riego y demás. Sí. De hecho, hay muchos lugares donde el agua que se usa para riego no es como en muchos lugares de Argentina, donde usamos agua potable para regar, que es una locura, ¿no? Es un recurso que cuesta generarlo, después lo tiramos hasta para lavar el auto. Son dos cosas distintas, pero digamos, en otros lugares un poco más organizados, el agua se divide. ¿Sí? Y tenés agua para consumo y agua para producción, para riego. Las industrias, bueno, acá en Argentina también se usa, tienen agua de obra, que se llama, que después pasa a ser agua industrial. O sea, en el momento que se está proyectando y creando esa agua de obra, pues pasa a ser agua industrial, que generalmente es agua que se recupera y demás. Pero sí, el consumo es altísimo, es muy alto, muy, muy alto. Claro, pero pues yo digo, por ejemplo, hay una... Para graficar el concepto de qué alto que es el consumo per cápita. En la cumbre del agua de San Luis se planteaba así una frase cortita. Dice, para graficar el concepto vale calcular que cada persona necesita una dieta básica de 2.700 calorías diarias. Sí. Lo que equivale a utilizar 4.300 litros de ese recurso por persona por día. Claro. Claro. Las calorías que vos consumís, ¿sí?, implica que hay plantas, animales y todo involucrado en tu dieta. Bueno, ellos son los que llegan a consumir esa cantidad por día. Para producir este alimento que yo después voy a consumir. Que vos te lo vas a consumir, ¿sí? De ahí se saca el cálculo. No es que uno dice, pero ¿qué haces? De más, reventás. Llegás a tomar esa cantidad de digo, pero claro, no lo puedo usar ni bañando al perro, ni lavando el auto, ni yo consumo eso. A nivel personal, el agua que vos consumís en tu casa, generalmente, después si querés discutimos el que está 3 horas bañándose, generalmente se calcula 50 litros diarios de agua. Ajá. Entre lo que consumís para tomar, lo que consumís para cocinar y lo que consumís para bañarte. Las pavas de mate diario y toda la historia. Bueno, en tu caso debe ser 200. Yo debo estar en 60 litros. Sí, de mate. De mate, claro. Bueno, el problema es, este agua que se consume para producir, ya sea en el agro, sí, o ya sea en la industria, sí, si sumamos la cantidad de agua que se consume y esta es agua que después se pierde o no se pierde, estaríamos agotando el agua del planeta. ¿O hay recuperación natural, recuperación industrial? El agua nunca se pierde. Ese es un dato interesante. El agua nunca se pierde. Es más, el agua más podrida del mundo, después que se evapora, se condensa en las nubes y vuelve a caer como agua pura. O sea, el agua no se pierde. Jamás. Entonces, ¿por qué se habla de que puede llegar a terminarse el agua potable? Bueno, por eso, no dicen que se termine el agua. El agua potable. El agua potable, son dos cosas distintas. ¿Entendés? Vale, ahora, también... vale que hagamos, que analicemos un poco la diferencia entre una y otra. Bueno, está bien. Porque también está el agua potable y algunos hablan de agua potabilizable o no. Agua potable, potable, salvo acá en esta región, que bueno, es uno de los pocos lugares donde se da, ¿sí? En forma natural, que tenés un arroyo, un río que baja con agua que realmente está impecable y que la podés consumir directamente, en realidad en muy pocos lugares se da, ¿sí? Entonces, apartémonos de Bolsón, apartémonos de la zona de la comarca. Vamos a las líneas generales de este mundo. Sí, vamos a una ciudad como Rosario que tiene el Paraná pegado. Exacto. Bueno, el agua esa es potabilizable. No es agua potable, pero es agua que se puede convertir en potable mediante procesos, ¿sí? En Buenos Aires, que debe ser una de las ciudades que más agua consume en el país, sacan del Río de la Plata. Claro. ¿Sí? Bien, me refiero a la capital. Después en el interior habrá gente que tiene pozos y demás, pero digamos, en capital se saca del Río de la Plata. Bueno, esa agua no es potable, se potabiliza. Hay procesos, ¿sí? Bueno, con piletón, oxigenación, le echan el cloro. Está bien, después es asquerosa, pero bueno. Sí. Pero se convierte en agua potable, digamos. Pero hay un montón de formas. Ahora, bueno, entonces por ahí la pregunta sería, ¿se puede terminar o se está agotando o se redujo mucho el agua potabilizable? No, el agua potabilizable no se terminó ni se va a terminar nunca. ¿Y entonces de dónde sale? ¿Qué es un mito esto de que el riesgo de quedarnos sin agua? Mira, hay muchas opiniones con respecto al tema del agua. Y te diría que el 90% se habla más por impulso que por conocimiento. De hecho, muchos te dicen, ay, no, pero fulanito, qué sé yo, no sé, se afana el agua. Acá vienen y se afanan en el agua, allá van y se afanan en el agua. ¿Cómo te lo afanan? ¿Entendés? Hay muchos que te dicen, no, pero vos fijate que un litro de agua es mucho más caro que un litro de nafta. Sí, claro. ¿Y la botella qué? Si lo caro es la botella, no el agua. Claro. ¿Está? En la zona de Puerto Pirámides, por ejemplo, en Península de Valdés, un muy amigo mío fue el encargado de hacer la evaluación de costos en su momento para hacer un acueducto, escúchame, que iba de Puerto Madryn a Puerto Pirámides, que eran 100 kilómetros, salió más barato, incluso tomándolo en el tiempo, salió mucho más barato poner una planta desalinizadora, sacar agua del mar, convertirla en agua potable y que se consuma esa agua. Ah, mira. Bueno, yo por curiosidad fui, junto con este amigo mío que se llama Darío Tejedor, que es un abogado muy, muy reconocido allá en la zona, fuimos junto con Darío y el hermano de él, Néstor, por curiosidad decir, che, y esto debe tener un gusto a sal que no puede ser, nada que ver, espectacular. Tiene un costo, claro. Pero así todo el costo era más barato que el acueducto. Entonces tampoco estamos hablando de costos gigantescos ni costos prohibitivos, ¿sí? Claro, bueno, a esto a lo que a lo mejor tendríamos que centrarnos en este punto. Es como que para salvar determinada economía de determinados grupos económicos o estados o determinado sector de la sociedad, es que no se va a poder recurrir a usar agua de mar, por ejemplo, que podríamos considerarla inagotable, solo porque es caro. Pero no porque no se pueda, porque si no... No, ni es caro, no. Y entonces... Y entonces hay todo un mito alrededor de esto. Y mucha gente se prende del mito y sigue... Esto es como el teléfono descompuesto. Uno dice, a mí me parece, el otro le pareció escuchar que decía que era cierto, al otro ya le era un... Y termina haciendo cualquier cosa. A ver, no, con esto te estoy diciendo no hay que cuidar el agua. Es un recurso que creo que es el más valioso que existe, ¿sí? El 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Y tener agua, como tenemos acá en la zona, es una bendición que muy pocos lugares la tienen. ¿Sí? Sí, el agua como recurso es invaluable. ¿Está? En esto, quiero en esto dejar, acordamos. Sí. Esto que ahora, de ahí a decir, no, el agua se va a terminar, me parece que hay un error. ¿Sí? ¿Por qué hay un error? Porque en muchos lugares donde no tienen acceso directo al agua, la están sacando del mar, la están consumiendo y la están consumiendo absolutamente para todo. Israel, los países árabes, están sacando agua del mar. Sí, incluso Puerto Pirámide, en cerca de Madrid, no usa agua de mar. Y por eso te decía, tiene una planta desalinizadora. Sí. Tiene la planta y la utiliza y está todo bien. Y hace años, no es que empezaron ayer. Es más, te voy a contar algo personal. Yo trabajaba para ingeniería en la empresa Techín, en la constructora. Sí. Y bueno, yo trabajaba para ingeniería en la obra, una obra que se hizo en Bahía Blanca. Cuando se hizo la evaluación de costos para poner en marcha la planta, nos salió más barato usar el agua del mar que hacer un acueducto. Ah, mira. Que lo tenía muy pegado el pueblo. Bien. ¿Está? Pero necesitamos una gran cantidad además, entonces se hizo un piletón grande, se desalinizaba y se tiraba el piletón. Y después de ahí se utilizaba el agua. O sea, no estamos hablando de algo que es de ciencia ficción. No es que te estoy diciendo, no, sí, claro. En teoría se puede. Es más, vamos a hablar claro. Agarrá agua del riachuelo, agarrá una pava, hervila, el vaporcito que sale, condensalo y tenés agua pura. No apta para consumo porque no tiene sales, ¿ok? Pero el agua es bueno, pero es como el agua de nieve, tampoco tiene sales. Totalmente. Hay que agregarle las sales. O como el agua de lluvia, que hay que agregarle sales. Pero ahí, con ese simple proceso que lo puede hacer un chico en la casa jugando, bueno, tenés agua que es 100% pura. Porque todas las porquerías que tiene van a quedar en la papa. ¿Sí? En el vapor no arrastran. Sumamente interesante. Entonces, así como se analiza todos y cada uno de los problemas ambientales, ecológicos que hay en el planeta, deberíamos hacer un análisis un poco más profundo de lo que se puede y no se puede, de lo que se tiene acceso y lo que no se tiene en relación al agua. Claro. Que no se está haciendo. En realidad, lo que se prende son semáforos en rojo todo el tiempo en relación a me quedo sin agua, se termina el agua, el calentamiento del planeta provoca que haya menos agua, que los ríos se sequen. Bueno, eso es cierto. A ver, si hay un calentamiento y hay menos lluvia, los caudales decaen hasta que se secan. Pero eso no es un... Pero son dos cosas distintas. Son dos problemas distintos. A ver, una cosa es si hay un calentamiento que se están derritiendo glaciares, ¿sí? Que están lloviendo menos. Sí. Que la temperatura es más alta y produce más evaporación. Eso es una realidad. Es una realidad que hoy se está dando. Bien. Y es pero, una pero antes de seguir, calentamiento produce mayor evaporación. Esto está claro. Ahora, la evaporación también genera más nubes y sí, más caída de agua. Sí. El problema es que es en otros lugares. Y el problema es que se corre, claro. Que se corre. Claro. Ese es el drama. Es más, en realidad el calentamiento global, el peor problema que puede haber es que se corra lo que se corra sean las corrientes oceánicas. Que cambien las corrientes. O que simplemente... A ver, te doy un ejemplo. Si la corriente oceánica que nace en el Golfo de México, que justamente se llama la corriente del Golfo, se corriese en su final, que termina en la parte de Inglaterra. Sí. Si se corriese, Inglaterra pasa a ser directamente un cubo de hielo. Se congelaría. ¿Entendés? Sí, porque es la corriente cálida del Golfo. Porque una corriente cálida que termina ahí. Por eso ellos tienen esas ¿viste? La neblina. La bruma constante. La humedad que tiene, la lluvia que tiene. Si eso se cae en vez de neblina, que yo tendría hielo y nieve y dale que va. O sea, las corrientes oceánicas son las que definen el clima del mundo. Si se corren esas corrientes, tenés un problema terrible. A ver, hay lugares que se van a ver beneficiados. Tampoco nos vamos a poner alarmistas de si se pudrió el mundo. El problema es que nosotros ya la ciudad la tenemos establecida. La cagada es que se te van a ir más acá o más allá, digamos. ¿Entendés? Claro, y va a tener un clima terrible en el medio de la ciudad y a lo mejor en el medio del desierto te van a empezar a salir plantitas. Terribles oasis. Claro, ese es el problema. ¿Está? A ver, el volumen de agua no se pierde. El volumen de agua que hay, el agua, no, a ver, es como como dice un principio físico, nada se pierde, todo se transforma. Bueno, es así, el agua, viste, lo tenés como líquido, pasa a estado gaseoso, se condensa y vuelve a caer y va a seguir cayendo. El problema es dónde. ¿Sí? Claro. No es que vamos a perderla. Y en el lugar donde no está, tenés forma de hacerte, digamos, de la cantidad de agua que necesites, con un costo mayor, con un costo menor. Hay formas, ¿sí? O sea, no es que la humanidad se va a morir de sed. Ahora, estamos hablando de lugares costeros. Si vos me decís una sequía terrible en el centro de África, donde se secan todos los ríos, qué sé yo, ¿qué vas a hacer? ¿Va a hacer un acueducto desde el mar para llevarla ahí, para desalinizarla, para darle tomar? Ese es un problema. Sí, o el problema de agua que tenemos acá en la meseta. O el problema que tenemos en el medio de la meseta. Suponete, si no damos un uso lógico y consensuado del agua que hoy existe, ya sea sobre la tierra o en mapas subterráneas, podemos tener el problema. Ahí sí hay que atender a esto y al problema del calentamiento. El agua hay que cuidarla a como de lugar. O sea, que se pueda conseguir en forma fácil y que no se va a terminar es una realidad. ¿Sí? Ahora, la que está, digamos, porque se puede conseguir de otra forma, estropearla es una locura. Hay que cuidarla a como de lugar. Es el recurso más valioso que tenemos. Esto. Vamos a dejar esta frase en el aire. El agua hay que cuidarla como dé lugar, y sobre esto seguimos charlando después de la tanda y después que se comuniquen los oyentes con nosotros al 445-5800 o al 455-5999 o por Facebook a Ecogoga. Comienza Espacio Publicitario. Brasil es posible. San Pablo, Río y otros destinos, salidas diarias en coche cama ejecutivo. Consúltenos a los teléfonos 43-5999, 432181 o en la boletería 3 de la terminal de ómnibus. Crucero del Norte, rumbo a la excelencia. Fin espacio publicitario. Sacred sacrificial ring of the dread Kaili. Please say no more. I can say no more. Thank you. estamos de nuevo al aire. Me gustaría que focalizáramos en esta cuestión de, decimos, el agua hay que cuidarla como dé lugar. ¿Cómo hacemos, es la pregunta que me surge, nosotros desde nuestro lugar, cuando, para tirar algo terrible, las grandes empresas, los grandes monopolios mundiales, se fagocitan zonas como la Amazonia, talando, lo que genera conflictos gravísimos con el agua, desde sequías a inundaciones. Y nosotros desde nuestro lugar, desde nuestras posibilidades, ¿qué hacemos en contra de eso? Porque está bien, yo cuido el agua de mi casa, puedo llegar a cuidar y a plantearme un plan de trabajo diario para no irme de mambo en el uso del agua. Pero ¿y contra esto qué hago? Bueno, este es un tema que ya viene desde hace mucho y que se viene discutiendo. El agua, indiscutiblemente, tiene que tener un costo. No el costo de lo que sale un litro de agua en sí, sino el costo que tiene el servicio que el agua presta, ¿sí? Tomemos el agua como si fuese un bien de servicio. Igual que pasó con el oxígeno en un momento dado, donde países europeos, por la producción que tenían que comprar bonos de carbón. Tanto contamino, tanto debo producir de oxígeno y debo mantener bosques en determinado lugar. Eso se planteó en algún momento dado. En otro momento dado, incluso, hasta se le planteó a Estados Unidos, que era uno de los países más contaminantes de la Tierra, el más contaminante, no uno de los más contaminantes. Que, a ver, hiciese algo y a países productores de... a países, digamos, que tenían la posibilidad de tener grandes extensiones de bosques y demás, paguen por el oxígeno que producían a cambio de lo que ellos, digamos, destruían. ¿Sí? Sí. Esto mismo ahora se trasladó al agua. Se está planteando es ponerle un precio, un costo al agua y decir, bueno, por ejemplo, qué sé yo, sabemos acá que hace poco, que finalmente, gracias a Dios, no sucedió, pero China quería, en la zona de Río Negro, producir no sé cuántos mil hectáreas de soja. ¿Sí? Bueno, eso implica que una cantidad de agua infernal que se va para afuera, no en forma de agua. Pero digamos, la soja, para poder llegar a crecer, madurar y que se pueda cosechar, consume una cantidad terrible de agua, que es un recurso que se nos está yendo afuera. Sí. Bueno, entonces, en teoría sería que habría que cobrar un precio, ¿sí?, por ese servicio, para que esa planta pueda madurar, el cual debería invertirse para hacer las obras necesarias para que ese agua no escasee, ni se deteriore, ni se contamine, sino que siga en las mismas condiciones que estaba antes de que se empiece a sembrar. Con el tema de la soja igual no quiero entrar porque el tema es mucho más complejo. Yo en realidad estoy muy en contra. De la soja. De la sojización, no así, de la soja, como monocultivo. No de la soja, Bárbara, no de la soja. Estoy en contra, bueno, pero lo digo así nomás y punto, de lo que es una soja transgénica, que utilizan 2 millones de fertilizantes, herbicidas y demás, que son terriblemente perjudiciales y que me parecería fantástico que si China los necesita, que los produzcan los chinos. Claro. Y bueno, que sean responsables ellos de sus problemas. Con lo cual no estoy diciendo está bien tampoco, ¿eh? Porque acá la ecología se contamina acá. O sea, no es que la contaminación dice llego hasta acá porque acá hay una frontera. No. Bueno, pero... si está mal acá, está mal allá. Sí, muy mal. Pero bueno, igual el tema de la soja, independientemente de esto, si también es tanta el agua que consume, sí, si es tanto lo que hace falta, pero además es tanto lo que contamina, sí, habría que también, me parece a mí, equiparar esa discusión a la discusión de la minería a cielo abierto con cianuro y sus contaminantes. Es decir, una discusión tan importante como la de la minería. Sí, o más. O más. Saca, a ver, ¿puedo sacar la cuenta cuántas hectáreas en Argentina hay sembradas con soja transgénica? Millones. Bueno. ¿Qué superficie es comparado con lo que es la mega minería? No. Sí. Bueno, a ver. Es incomparable. El tema es que siempre tendemos a lo mismo. Esto es nuevo y nos quieren meter de golpe, entonces lo vamos a discutir y vamos a pelear. Lo otro lo fueron haciendo de a poco, hay un montón de gente que se beneficia, mejor me callo, miro para otro lado. Es así. Eso. Una cosa es tan grave como la otra. Bueno, un día vamos a hacer esta discusión y estos paralelos. Es más, te doy un dato. La mega minería donde todo el mundo justamente se queja por el agua, sí, el peor problema que hay en una mega minería es lo que destruyen en superficie y que no hay vuelta atrás. No es el agua. No es el agua. Bueno, eso, porque acá la discusión siempre se centra en el agua, en el agua, en el agua, en el agua, y nadie le está dando bolilla que te agarran una montaña y te la arrasan. Y claro, donde había una montaña te dejan un cráter. Y eso no tiene vuelta atrás. El agua, de una u otra forma, tiene una solución. ¿Sí? Bien. Sí, el la montaña, una vez que la destruiste, no la volvés a hacer. No, no sé, no lo vas a hacer. Vamos a pegar de nuevo las piedras. Y lo que genera un impacto en el ecosistema infernal. No, no, el ecosistema te lo destruye de una forma que es imposible. ¿Sí? Una montaña implica un montón de cosas. ¿Sí? Desde cómo actúan los vientos sobre una montaña, desde la condensación de humedad, desde los animales y plantas que ahí viven. Bueno, todo eso desaparece. Y lo que está cerca se ve todo modificado. Sí, además el impacto de barrer una montaña es, graficándolo en el mapa, es, si la borran en Esquel, impacta en Comodoro. No es que solo impacta en Esquel. No sé si impacta en Comodoro, pero en las zonas aledañas impacta seguro. ¿Sí? Y semejante cráter, el día que lo abandona se termina llenando de agua. Entonces también, claro, tenés una laguna. O sea, es muy complejo. Pero es el peor de los problemas, sin duda. Y no tanto el tema de decir, ay, bueno, pero ¿y contaminan el río? Hoy por hoy la mayoría de las minas estas que trabajan con cianuro y demás tienen circuitos cerrados de agua. ¿Sí? Es como un radiador. Sí, hay que ver los si llega al río. Es la primera inyección de agua que sacan cantidades industriales y después va todo por procesos de recuperación. Lo que no se recupera nunca es el ecosistema. Claro. Bien, volvamos entonces. Entonces tenemos dos problemas que vamos a tener en cuenta en lo sucesivo, o vamos a armar un programa para eso, con distintas opiniones. Una es la minería, pero comparada a la otra minería, que es una mina, el oro verde, que es la soja, el oro verde para algunos, que es la soja. El oro verde para algunos, para nosotros no, pero sí para otros. Y vamos a profundizar en esos dos temas. Pero sigamos con esto del agua. Yo lo que planteaba era, ¿cómo peleo yo, cómo logro yo, o cómo logramos nosotros, ciudadanos comunes, revertir este impacto que se hace en el agua por las grandes industrias, las grandes empresas madereras? El impacto en la Amazonia fue en los últimos años feroz. Por la tala de árboles. Pero no impactó solo en esa zona, porque generó, yo me acuerdo hace 10 años atrás, había grandísimas inundaciones al sur de la Amazonía precisamente por la falta de árboles. Entonces, ¿cómo nosotros podemos revertir esta situación? Miguel Greenberg la semana pasada decía que el problema no es atacarlo desde arriba y entre todos los grandes dignatarios de los distintos países, sino de a poquito nosotros y en grupos ir tratando de generar una especie de ideología que nos lleve a cuidar. Bueno, ahí yo creo que hay un montón, no creo que haya una receta única para esto. Yo en mi caso opté por formar una ONG con la intención justamente de trabajar con el agua, ¿sí? La ONG nuestra, la fundación nuestra, se dedica al agua. Me parece que es una forma de pelear por lo que uno cree. Equivocado no, a ver, tampoco yo me creo que sea la verdad, pero por lo menos nosotros estamos haciendo un proyecto, viendo las condiciones en las que están las cuencas y demás. Me parece que es una forma de pelear. ¿Sí? Tampoco me voy a dedicar, no quiero ser un Quijote que sale a pelear con molino de viento. No, ¿sí? No. Porque es perder, o sea, a veces cuando se disgrega mucho las cosas se pierde el foco y cuando se pierde el foco termina con cualquiera. Nosotros nos concentramos en el tema del agua. No digo que lo demás no sea importante. Pero me parece que en medida que cada uno quiere dentro de sus posibilidades, algunos formando una ONG, otros sumándose a esta, otros con un grupo de vecinos. Acá en las zonas tenemos experiencia de muchos grupos de vecinos que se han juntado para luchar en contra de cosas que creen que vale la pena y es fantástico, ¿no? Que la gente se agrupe con la intención de defender cosas. ¿Sí? Siempre y cuando no haya violencia ni cosas raras de por medio, está bueno defender las creencias, está bueno defender los principios. Hay muchas formas de hacerlo. Me parece que lo que decía Greenberg tiene toda la razón. es juntarse en grupos, charlar del tema y tomar decisiones, ¿no? Sobre todo eso, tomar decisiones. Y empezar por algo, por ejemplo, lo bueno de estos grupos, hay mucho, como estuvo Blanca Rosa la semana pasada, la anterior, hablando de la permacultura y del trabajo que están haciendo en las escuelas. Sí, es un grupo reducido en relación a la humanidad o en relación a la cantidad de ciudadanos que habitan Bolsón, pero es un grupo que hace trabajo, que opinan sobre algo y además ejecutan un plan de trabajo. Eso es totalmente respetable. Lo bueno por ahí sería que cada uno de estos grupos se juntaran para promocionarlo y tratar de sacarlo de la comarca para que en otros lugares también se tome. No, porque o que en cada sector que se formen los grupos, ¿no? O sea, esta gente me parece está haciendo muy buen trabajo acá en la zona y es digno de ser destacado. Pero por ahí está bueno que se concentren acá y que sigan, digamos, inculcando y trabajando con lo que están haciendo. Porque, como está ellos, hay un montón de grupos acá en la zona y está bárbaro lo que están haciendo, ¿sí? Y en otros lugares también están haciendo grupos, o en otros lugares ya desde antes existen grupos que hacen lo mismo. ¿Sí? Lo que por ahí estaría bueno en algún momento dado es que haya más intercambio. Claro, a eso me refería, promocionar el trabajo en cada lugar o juntarse como se juntan las asambleas populares para pelear contra la minería en algún momento. Sí, ¿no? Pero me parece que la lucha más importante es la concientización y la educación. Yo creo que el eje de todo es eso, es la educación, pero no es la educación de decir vamos a educar a los chicos para cuando sean grandes, porque cuando ya sean grandes tenemos todo podrido. A eso vamos a ir ahora después de un tema. Sí, está bueno. Suaves son Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, bien, bien, la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Bueno, estamos de nuevo en el aire. Habíamos quedado en un punto sumamente interesante. Y vos hablabas de la educación, la concientización. Es, vos lo ves como hay que hacer un gran trabajo en las escuelas, primarias, secundarias, o en la sociedad de conjunto. No, yo no, nunca creí que la solución sea ir escuela por escuela a dar charlas. O sea, es una solución, pero no alcanza. El futuro no es desde acá 20 años, el futuro es mañana en estas cosas. O sea, creo que hay que hacer una concientización a todos los niveles. Y creo que hay muchos grupos que lo están haciendo, y está bárbaro. Por ahí hace falta más todavía, ¿sí? Pero eso de que el futuro es de los chicos, y bueno, cuando los chicos sean grandes estamos todos muertos. Claro, o sea, el futuro es mañana. Si vamos a empezar a con ese concepto, decimos, bueno, dejamos el agua así como está, no lo cuidamos. Total, los chicos el día de mañana se encargan, ¿sí? Si le empezás a explicar, es un chico de jardín de infante, ¿cuántos años tiene? 4. Cuando tenga por decisión, digamos, a nivel social, ¿cuánto va a tener? 18, 16, 15, qué sé yo, no sé. Y mientras tanto, que 10 años se nos fueron, ¿y cuándo los recuperamos? Nunca. ¿Sí? Si bien es cierto que los chicos llegan a la casa, le inculcan a los padres, ¿por qué? Porque le están hinchando la pelota todo el tiempo, no hagas esto, no hagas aquello, porque en la escuela me dijeron, y eso sirve, me parece que no es lo único. O sea, dar talleres para todas las edades, dejarse de una vez por todas de discriminar y encasillar y empezar, viste, como la película de Wall, a formar ladrillito y meter en la pared, sí. Sino agarrar y hablar abiertamente con todos, ¿sí? Y que todos, por lo menos los que le interese, empiecen a poner su cuota. Es lo que te decía yo hoy. Acá en Bolsón, por ejemplo, vos agarrás, te haces tu casa, pedís, ¿sí?, que te conecten el agua, te conectan el agua, tenés agua potable, lavás el auto con agua potable, regás el patio con agua potable, sí. Es una locura, básicamente. También es cierto que el costo de tener un pozo no es menor, ¿tá? Pero, digamos, hay formas. Sí. Si es que estamos preocupados por el agua. Si es que estamos preocupados por el agua, pero pasa por un problema de conciencia. También es cierto que en una zona de montaña el agua que no la tomaste se fue y termina en el mar, o sea. Sí, pero no, el agua potabilizada de red. El agua potabilizada de red tiene un costo. Que supuestamente es para consumo humano, para un montón de cosas. Nosotros estamos tirando la cadena en el baño, ¿sí? Y estamos tirando agua potable. La que se podría reutilizar para riego, por ejemplo. Si no va a la cloaca, si no va a la red. Sí, hay lugares donde es así, vos tenés agua potable para consumo, listo. ¿Sí? Para consumo, para cocinar, y bueno, para que es para consumo exclusivamente. Y tenés agua, tenés una segunda alternativa en agua, que es para regar, para bañarte, para el inodoro, para, digamos, todas las cosas donde no necesitas un agua potable. Tampoco te estoy diciendo usas agua contaminada. No, no. Pero un agua no tratada, digamos. Ese bueno, es el tema. Agua contaminada para riego, por lo menos en nuestra zona, no hay. Salvo. O hay en algunos lugares. No, en general no. Salvo después de donde se junta el Arroyo Negro con el que entré, es un agua que no tiene un nivel de contaminación durante un tramo. Después se va limpiando sola, pero digamos, hay una parte en las chacras que están del otro lado del Kenkentreu, pasando el paralelo, sí, tienen un problema para riego. No tienen agua en óptimas condiciones. Que depende de lo que riegues, te lo puede perjudicar o no. ¿Sí? O sea, si vas a regar tomate con agua contaminada, obviamente es medio riesgoso. O fruta fina, como pasa en algunas chacras. Sí, sí. Igual habría que analizarlo puntualmente caso por caso. Pero acá, digamos, en la comarca no es un gran problema la contaminación o el agua que se usa para riego y demás. No, el problema, te vuelvo a repetir, es la casa de todos nosotros, que no tampoco tenemos muchas alternativas. No es que estoy diciendo la gente es inconsciente, mira lo que hace. En realidad el problema viene más de arriba. Es más, yo mismo en mi casa tenía agua, la única entrada de agua que tenía era la que me proveía la red. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, no, el inodoro, ¿y dónde lo tiro? Voy a hacer un pozo para sacar agua para ir a tirar el inodoro. No me queda otra. Pero, digamos, hay alternativas que tendrían que venir de arriba. Y cuando me refiero de arriba a las empresas concesionarias y demás, o del Estado, quien sea, donde debería ser un uso más racional de los recursos. Por ejemplo, hablando de eso, y ya que tocas el tema de arriba, esto tiene que ver sí o sí con que se planifique. Y más cuando tenemos una comarca que va creciendo demográficamente. La pregunta que te hago es, ¿hay un problema con la planta potabilizadora? Con la procesadora de aguas cloacales. Sí. La solución que se plantea, que se está vislumbrando, es agrandar la planta. Ahora, ¿es solución? Para mí no. ¿Y por qué? Porque si hay más gente, la planta más grande, zafaríamos. Sí, claro. Y si después vuelve a crecer, hacemos otra más grande y así hasta que lleguemos hasta dónde. Hasta la mitad del pueblo. La mitad pueblo, mitad planta potabilizadora. Claro. Me parece que... O planta de desechos locales. No, me parece que no es la solución. Aparte que esas plantas ya están comprobadas que no sirven. Y en muchos lugares se ha comprobado que realmente no cumplen la función. ¿Por qué? Uno de los motivos es la cantidad de sedimentos que se juntan. De sólidos que se juntan en los piletones donde se airea y demás. El cual debería tener un mantenimiento muy alto, con lo cual a ellos le dan los costos. Por un lado, pero por otro lado, ¿y qué haces con los sólidos? ¿Dónde los tirás? Tú supongas, bueno, listo, sacamos los sólidos. ¿Y qué haces? ¿Dónde los tirás? Bueno. Es una pregunta. Fíjate el caso del lago Puelo, por ejemplo. O sea que el lago Puelo no tiene planta de tratamiento. No, y se estaba pensando y en hacer una en algún momento. Y en algún momento dado se planteó, y el que era en su momento, no sé si sigue estando, que era secretario de Ambiente de la Municipalidad, que era Rodolfo Parajón, salió con los tapones de punta a decir, ni loco, vamos a utilizar... Esto no se puede hacer. Vamos a hacer cosas mucho más coherentes. ¿Y qué es más coherente? Es que cada uno se trate de los residuos en su propia casa. Sí. Existen hoy por hoy biodigestores que no tienen costos muy altos. Y es más, hoy por hoy en el Lago Puelo te exigen que vos cuando vayas a construir, cuando presentás los planos para construir, dentro de los planos tiene que figurar el biodigestor que vas a colocar. Entonces, todos tus desechos te los procesas en tu casa. ¿Sí? Y los sólidos quedan ahí. que los sólidos que se en un lugar resolver. Hermético donde tenés bacterias anaeróbicas, que ellos se lo morfan. Se lo comen, claro. ¿Entendés? Entonces desaparece en el sólido. Pero una planta en un piletón a cielo abierto, donde se junta todo, no hay bacteria que aguante. No, claro. ¿Entendés? Donde están expuestos un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, me parece que la solución, y que la solución no es que yo te digo, uy, Lago Puelo lo hace, descubrieron el agujero del mate. En un montón de lugares se está haciendo eso. Se está tomando como la solución, y hasta ahora lo que se ha probado es que realmente funciona. ¿Sí? En Madryn, por ejemplo, hace años atrás, hay un lugar que le llaman la cota 42, creo, o la cota 5, no me acuerdo. Bueno, es una cota del mar donde terminan los caños que salen de los piletones, justamente donde se tratan los residuos cloacales. En una época, hoy iba para lo de la curva del Indio, que es un lugar, bueno, para los que conocen Madryn más o menos se orientaron donde es. Había días que el olor que había ahí era insoportable. La arena de toda esa zona, que era una arena más bien clara y demás, empezó a poner cada vez más oscura, y todo por los residuos que se concentraban. Empezó a acumular residuos en la costa. ¿Y por qué? Bueno, básicamente por lo mismo, por los piletones en algún momento se empiezan a saturar. Cuando se empiezan a saturar, no trabajan como tienen que trabajar, y los residuos que caen finalmente ya acá en el Arroyo Negro o allá en el mar, terminas con niveles totalmente inaceptables. ¿Sí? Y lo cual después es muy difícil de revertir, sobre todo porque las ciudades crecen y no tenés muchas opciones donde ampliar. Y ampliar es patear la pelota hacia adelante. Nada sí, para más. Volver a tener el mismo problema. Lo vas a solucionar por un tiempo y después otra vez el mismo. ¿Y después qué volvés a hacer? ¿Otra planta más? Claro. Puget, fíjate que optó por una solución distinta. Si bien es cierto que van a tener o tienen una planta, pero tiene una planta con un sistema de, valga la redundancia, de plantas para mejorar, para capturar los sólidos, para oxigenar y demás, el cual aparentemente daría muy buen resultado. Pero antes hablamos de educación, y acá, que yo siempre jodo un poco con esto porque me parece que es totalmente destacable, los chicos de la escuela 765. Primero fueron los chicos del Pascasio que hicieron un trabajo más que interesante con el tema del agua. Y ahora los chicos de la escuela 765, el año pasado, ¿sí? Hicieron un trabajo impecable con el tema de la potabilización de agua, utilizando plantas. Es interesantísimo. Que yo creo que es la solución. La que estuvo al frente de eso, la profesora que estuvo al frente de eso fue Isabel Velázquez, sí, que fue la misma que estuvo con el Pascasio. Con la gente sí, Pascasio. En el Pascasio lo presentó en la Agro Bolsón que se hizo hace 4 años atrás. Bueno, pero después fueron a competir a Buenos Aires, fueron a competir a un montón de lugares, incluso han ganado premios. Es un trabajo que están haciendo que es formidable. Si de educación hablamos, eso es educación. ¿Sí? No decirle a ustedes chiquita, sino decirle, muchachos, a ver, piensen, tenemos esto produce esto, cómo lo desarrollamos, lo trabajaron todo en conjunto. Es más, yo fui parte, yo los apoyé en realidad con la fundación. ¿Sí? ¿En qué sentido? En ir a un lado, en ir al otro. Y la verdad, es algo digno de destacarse y de hacerse y de llevarse adelante. No sé en qué etapa está ahora. Es más, de hecho debería ir allá a hablar un poco y averiguar cómo está. Sí, no, incluso tengo pensado llamarla a Isabel que venga con los alumnos a hacer un programa. Esa es la idea. Para que ellos comenten y, bueno, nosotros ayudar a promocionar esto, que nos expliquen de qué se trata y ver si se puede hacer algo así individualmente en cada casa. Si podemos tomar, incluso en el CIDEP también están haciendo una experiencia para ver qué resulta con la potabilización de agua con algunos filtros para el consumo. Los chicos del CIDEP están trabajando hace mucho, no solamente con eso, sino también con el tema de los residuos cloacales. En realidad, por más que ellos tienen baños secos, el baño seco no produce residuos. Sí, residuo. No produce residuos. También han dado cursos para hacer lechos nitrificantes y demás, que también son soluciones. Hay mucha gente interesada. Eso es lo bueno. Yo creo que lo más destacable de todo esto no es decir estamos mal y vamos peor, sino decir, claro, tenemos un problema y hay mucha gente interesada. Gente abocada a ver si se logra una solución. Y hay gente comprometida. Después podemos discutir si es mejor o es peor. Si uno está de acuerdo del todo, no está de acuerdo del todo, lo que sea. Pero ya el solo hecho de comprometerse y avanzar es lo mejor que nos puede pasar. Sí, y que haya distintos sectores, distintos grupos trabajando para eso. Totalmente. Eso es lo bueno. Totalmente. A Isabel la vamos a llamar, vamos a ver si logramos comprometerla para que venga, y que venga con los chicos que hicieron el trabajo, para que comenten su experiencia y a ver en qué estado está en este momento el trabajo o el análisis de lo logrado. Vamos a un tema y seguimos. Yeah. de proas cargo mira, macarón de Cuba, así, así. Habíamos quedado en qué hacemos o cómo hacemos para revertir el avance de las grandes empresas o de los gobiernos sobre el ambiente. Y habíamos quedado en esta cuestión de que podemos hacer digestores individuales más que una planta que procese los residuos cloacales como lo mejor para el ambiente o como una salida factible. En pueblo es obligatorio tener los digestores por casa. Y entonces ahí surge una de las actividades más importantes que podemos llevar adelante es informar o informarnos. Yo creo que el peor problema de la... ¿Cómo? A ver, no es de la ecología. Yo creo que el peor problema que existe siempre es la desinformación. El hablar porque me parece, el hablar porque mi opinión es esta, pero realmente nunca averigüé nada. Hablo porque el aire es gratis. Eso es uno de los grandes enemigos de todo, ¿no? Yo creo que uno lo que tiene que hacer es informarse, averiguar, ver, ¿sí? Nosotros cuando llegamos acá a la zona, que yo lo conté en otro programa que me habían invitado, todo el mundo decía, acá está todo podrido, el agua está toda mal, que qué sé yo, qué sé cuánto, pues hicieron los análisis y dieron cualquier otra cosa. ¿Está? Yo creo que hablar al pedo es terrible, terrible para todas. ¿Sí? Porque desde la desinformación... Uno dice lo que le parece y el que lo escucha ya le agrega un poquito más y después terminamos en un caos terrible cuando la verdad no es esa. Está, y terminamos atacando. O sea, si vos querés, a ver, si querés solucionar un problema, lo tenés que atacar desde la raíz del problema. Ahora, si vos no conocés realmente cuál es el problema, ¿por dónde lo atacás? Sí, por ningún lado. Por ningún lado, o por donde te parece, lo cual no necesariamente te va a llevar a una solución. ¿Sí? No con eso estoy diciendo, nosotros somos los vivos y los demás son todos los tarados, no. Hay gente informada, pero también es cierto que se han largado rumores que el común de la gente lo ha escuchado y después opina sobre eso. Y a veces es difícil discernir quién te está diciendo la verdad, claro, y quién no. Quién habla porque se informó y quién no. No es fácil, ¿entendés? A eso es a lo que voy. Por eso yo creo que, volvemos a lo mismo, el tema de la educación es importante, pero la educación con un fundamento. Hay mucha gente trabajando con un fundamento. De hecho, hablábamos hace un rato, por ejemplo, la gente del CIDEP. La gente del CIDEP, vos podés estar de acuerdo o no con un baño seco, podés estar de acuerdo o no con el sistema de potabilización que ellos hacen, pero la realidad es que lo llevan adelante, lo viven todos los días, ¿sí? No es que te hablan porque les parece que es así o porque lo leyeron en internet. No, claro. Lo llevan todos los días adelante. Esta señora que vos habías invitado el otro día, Blanca Rosa, por ejemplo, que habla de la permacultura, que esto, que aquello, que el otro, pero en realidad es pibe de eso. Hace eso. Y lo lleva adelante todos los días. Esas son las cosas respetables y me parece que son las cosas que uno tiene que tomar como parámetro para decir esto funciona, esto no funciona. ¿Sí? Porque seamos lógicos, le podés creer o no, pero si ellos están todavía vivos consumiendo el agua que ellos dicen que filtran, evidentemente la están filtrando bien. Sí, sí, evidentemente estás funcionando. Esto, para mí lo importante de esta charla que es lo que nos debería quedar a todos es, si bien el mundo es responsable de lo que pasa, yo soy parte del mundo. Totalmente. Y soy responsable de lo que pasa también. Todos somos responsables. No estamos libres, yo puedo salir a decir, está el aire contaminado, está esto contaminado, después, bueno, si yo quemo leña todo el día, estoy contaminando el aire también. Sí, Mauro, y tengo que ver cómo hago para quemar menos. Y también tener en cuenta que en mayor o menor medida, hagamos la actividad que hagamos, la actividad humana es una actividad que muchas veces trae perjuicios al medio ambiente, ¿sí? No con esto yo me estoy poniendo el papel de santo y digo, nosotros tenemos una ONG, nosotros tenemos una fundación, no. Entonces nosotros hacemos todo bien. No, nosotros tampoco hacemos toda la cosa bien. No, claro, además, ¿no? Si la humanidad está impactando sobre el ambiente, yo soy parte de la humanidad. Esto es lo que hay que empezar a ver. Todos tenemos la misma responsabilidad, ¿sí? En esto todos tenemos la misma responsabilidad y todos tenemos los mismos niveles de culpa, ¿sí? A mí, si el día que venga un ambientalista, ¿sí? Y me aparezca y me diga, mirá, yo vivo en el medio de la montaña, tomo agua solamente la que pasa por el arroyo que está cerca de la cueva donde vivo, y me tapo solamente con pieles que me encuentro tirando animales muertos, yo le digo, bueno, yo te felicito, vos sí sos un ecologista de verdad, ¿entendés? Después cuando cazamos el vehículo, le llenamos el tanque para ir a tomar muestra a cualquier lado, y de cierta forma estamos siendo cómplices de las petroleras, ¿sí? Cuando agarramos y... agarramos el celular o prendemos la computadora, en cierta forma estamos siendo cómplices de las mineras. O sea, la tecnología que nosotros utilizamos todos los días, aunque sea en defensa del ambiente, en cierta forma también va en contra de lo que decimos. La única forma que yo veo de poder llevar esto adelante y es hacerse cargo uno, que no es un santo y que es parte, y no es que los demás son todos malos y uno es bueno. No, uno es tan malo como los demás, con la intención de mejorar algo, ¿sí? Con la intención de mitigar que de eso se trata, sí. Claro. Yo no puedo plantearme vivir en el mundo que vivía el hombre de las cavernas. Esto lo digo siempre. Es decir, yo vivo en este mundo. ¿Cómo hago para mitigar el impacto que yo genero? Por eso, lo que tenemos que tratar de hacer el menor daño posible. Pero no podemos nunca dejar de ser conscientes que nosotros mismos estamos ocasionando un daño y que nosotros mismos estamos siendo cómplices de empresas a las cuales criticamos. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo. Vos decís, no, pero yo tengo una chacra, produzco todo orgánico. Sí, pero tenés un vehículo, tenés un celular, tenés una computadora. Y no digo que esté mal. A ver, no. Porque es parte de nuestra vida cotidiana. Lo que digo, no nos pongamos el papel de redentores, de decir, ah, todo esto es malo, todo esto son los degenerados, esto contamina, el otro. Cuando nosotros somos parte, no somos mejores, no somos peores, somos parte. Lo importante es tener la intención y tratar desde nuestro lugar de mejorar lo máximo que podamos, pero siempre con sinceridad. ¿Sí? Claro, el tema es, empecemos, si nos estamos planteando los problemas que tiene el planeta, que está teniendo el planeta, y acordamos y reconocemos que somos parte del planeta, es cómo vamos cambiando algunas formas de movernos y algunas formas de uso de determinados recursos para llegar en algún momento a haber logrado mitigar un poco la existencia nuestra sobre el planeta. La existencia nuestra por el planeta siempre va a ser impactante, siempre. Sí, la nuestra y no solamente la nuestra. No, bueno, pero la que nos cabe también. Sí, los animales también impactan. Por eso. Pero el tema es cómo pasamos a ser parte del ecosistema sin solo atacarlo. Yo creo que tenemos que ser parte del ecosistema. Primero, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, ya dimos un paso adelante. Sí, sí. ¿Está? Bien. Y después sí, hay formas, qué sé yo. Hay formas tontas, ¿viste? Qué sé yo. No sé, tenés que ir a 3 cuadras a comprar las cosas, no ponga en marcha el auto, caminá a 3 cuadras. ¿Entendés? Andá a comprar lo que tenés que comprar. O sea, traté de gastar un poco menos de combustible. Tenés que cortar 3 palitos para tirar adentro de la estufa rusa, no prenda la motosierra. Agarra el hacha y pegale 3 golpes y dejate de joder. O sea, hay cosas, digamos, y vos decís, ¿y en cuánto repercute? Y depende cuánta gente lo haga. Si lo hace uno solo, realmente no hace ningún cambio. Pero si se empieza a sumar la gente, empieza a tomar conciencia de esto, usa el transporte público, usa otras cosas, digamos, la suma de todo se vuelve algo interesante y realmente vale la pena. Pero bueno, vuelvo a repetir, no, para mí por lo menos, a lo mejor estoy equivocado, la única forma de que esto se lleve adelante es sincerarse con uno mismo y decir, che, yo estoy jodiendo en esto, y estoy siendo cómplice de lo que critico en todo esto también. Sí, y puedo, o me puedo empezar a preguntar, ni siquiera empezar a corregir, sino empezar a preguntarme cómo puedo corregir y qué puedo hacer. Totalmente. Bueno, este es un tema que vamos a dejar abierto. Vamos a invitar a oyentes y a organismos que están trabajando sobre este punto en particular, el de concientizar, y tengamos en claro, no hay que enseñarle a los chicos qué es lo que no deben hacer, sino que tenemos que enseñarnos a nosotros qué es lo que debemos corregir. Totalmente, sí. Porque nosotros, o después de determinada edad, tenés libertad de decir, no, yo ya estoy en derecho de contaminar porque no, yo ya cumplí. No. Bueno, dejamos este tema planteado y vamos a ver la semana que viene con qué arrancamos. No sé. Que estábamos unidos, me sentí mejor, pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me voy. Un viejo.